Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hoy un cuento, Pobres Ovejas. Había una vez una familia de pastores. Tenían todas las ovejas juntas en un solo corral. Las alimentaban, las cuidaban y las paseaban. De vez en cuando, las ovejas trataban de escapar. Aparecía entonces el más viejo de los pastores y les decía, «Ustedes, ovejas inconscientes y soberbias, ¿no saben que afuera del valle está lleno de peligros? Solamente aquí podrán tener agua, alimentos y, sobre todo, protección contra los lobos». En general, esto bastaba para frenar el aire de libertad de las ovejas. Un día nació una oveja diferente, digamos una oveja negra. Tenía espíritu rebelde y animaba a sus compañeras a huir hacia la libertad de la pradera. Las visitas del viejo pastor para convencer a las ovejas de los peligros exteriores debieron hacerse cada vez más frecuentes. No obstante, las ovejas estaban inquietas y cada vez se les escapaban del corral. Entonces daba más trabajo reunirlas. Hasta que una noche, la oveja negra las convenció y huyeron. Los pastores no notaron nada hasta el amanecer. Allí vieron el corral roto y vacío al día siguiente. Todos juntos fueron a llorar a lo del anciano, al anciano jefe de la familia. Se han ido, pobrecitas! Y el hambre, y la sed, y el lobo, ¿qué será de ellas sin nosotros?» El anciano tosió, dio una pitada de la pipa y dijo, «Es verdad, ¿qué será de ellas sin nosotros? Y lo que es casi peor, ¿qué será de nosotros sin ellas?» Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!